Garrote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. En Xanadu, por decreto de Kublai Khan, una señorial cúpula se construía, donde Alfa, el río sagrado, fluía a través de cavernas desconocidas por el hombre, hacia un mar sin sol ni nombre. Estamos en la edición, la segunda edición del Camarote 58 y en el programa número 50. ¡Oh, qué bonito! A saco, sin presentaciones, de golpe, ¿sabes? Y paso ahora a decir que al otro lado de la, en esta ocasión estamos en la 106.9 desde Radio Almácera. Tenemos al otro lado de la pecera Amparo. Hola, Amparo. Aquí a mi derecha, Daki. Hola, buenas tardes. Aquí a mi izquierda, Eduardo. Buenas tardes. Y en el medio, Andrés. Como siempre, aquí, introduciendo el tema a saco, que es como... ¡Qué demonios! ¿Qué estudio más bonito tenemos, eh? Sí, acogedor, tal cual. Bueno, hay que explicar a la gente, ya saben los oyentes que ahora no estamos en Alboraya, estamos en Almácera, que tienen que resintonizar al 106.9 de la FM... Y que en realidad vamos a hablar durante estos próximos días mucho del Almacón. Aunque hoy vamos a hablar de lo que nos dé la real gana, ¿nos parece? Es una reentré. Yo primero hablaría de qué cómodas son estas sillas que hay ahora, ¿eh? Que sí. Son sillas de... No, esto es una silla señorial que te puedes incluso repartir. Yo estoy por traerme la tele de casa. Si me permitís, tiene un pequeño problema en la silla. Yo, vamos a hablar de todo un poco. Es que si te repantigas, te tienes que llevar el micro, porque si no... Es lo que hago. ¿No tienes el cable? No, bueno, vale, de acuerdo. Qué bonito esto, con unas bonitas vistas. Oye. Lo que pasa es que en vez de ser una mesa redonda, como estábamos acostumbrados nosotros... Es un polígono, es un trapecio. Pero bueno, es una mesa muy... A mí me gusta este estilo de mesa, tengo que decir, ¿eh? Sí. Tengo que decir. Además que también hay un contacto... Está bien empezar el programa directo. Número 50 hablando de mesas. De hecho, si no fuera por el cristal, que es necesario por otra parte, le podríamos estrechar la mano cada 2x3 a Amparo. Sí, que evidentemente no haríamos el programa todo el rato estrechándole la mano a Amparo. Pero... Parecería la Champions League al principio. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, ¿cómo estamos? Repito, 106.9, resintonizad. ¿Bajar 4 décimas? Bajar una cuerda. Y os encontraréis con el 106.9 de la frecuencia modulada. Haciendo doblete. Haciendo doblete. Correcto. Cuéntalo del doblete. Pues en rigurísimo directo todos los viernes de 3 de la tarde a 5. Rima fácil. Y después los martes en nuestro horario habitual, que es de 8 a 10 de la noche. Eso en riguroso, para aquellos que en lo podéis, riguroso diferido. En riguroso diferido o en falso directo. Aquel que nos gusta. Ya sabéis todos los oyentes que a través del blog, para todo el grupo galáctico local, pueden descargar perfectamente. Y de hecho, estará mañana, este fin de semana, ya está puesto el programa en el blog, el nuevo programa. Y yo había pensado, por eso os comenté, que como ya hemos tenido unos días de unas jornadas de descanso, porque podíamos empezar divagando, como tenemos por costumbre, sobre las cosas que hemos visto, las cosas que hemos leído, las cosas que hemos oído. Uy, lo que he oído. ¿Sabes, chica? Que... Es que... Oye, que mira, es que nos hemos saltado, lástima y lamentable, que este fallo técnico o electrónico que hemos tenido en las ondas... El lapsus cósmico, nos haya afectado a los Goya, con sus correspondientes Goyos. Exacto. Oye, tenemos los de los Goyos pendientes, ¿eh? Sí, y después nos afecta también a los Oscar. Eso lo vamos a solucionar. De entrada quiero decir, antes de que se me olvide, que en la introducción musical, después de la cuña habitual del camarote, hemos oído un fragmento magistralmente recitado, no sé exactamente por quién, de la introducción al poema dedicado a Kubla Khan de Samuel Coleridge, que es que hablo de la película Santuario. La banda sonora del comienzo, la introducción era de la película Santuario, Sanctum en inglés. Y me fascinó, porque cuando empieza la película, el protagonista, el papi, el jefe del grupo de espeleólogos, se pone a recitar esa introducción, ese primer párrafo del poema de Kubla Khan, de Kublai Khan, dedicado a Kublai Khan, que el propio Coleridge reconoció en su momento que lo compuso bajo los efectos del opio, ¿vale? Entonces, el tío entró en un estado alucinatorio increíble y compuso ese poema que si os aconsejo que, supongo que se pueda descargar, localizar en internet. Sí, seguro. Que os lo leáis completo, porque es absolutamente alucinante. Y es que la película, como sabéis, trata de una expedición de espeleólogos que empiezan, se ven atrapados en una gigantesca cueva subterránea, que por cierto... La cueva de las golondrinas. Sí, exactamente, sí señor, que está en México. Y ellos la ¡punto para el equipo de los chicos! En Papúa Guinea, creo que es, ¿no? Bueno, va, pues... Pues, si escucháis la introducción, es que está la película, es como yo creo que el director, que por cierto tengo aquí su nombre, Alistair Grierson, que está, sabéis que está patrocinado por Cameron, la perra sí, hablando sí, en sí. plata. Sí, sí, sí. Bueno, pues claro. ¿Y su 3D? Sí, que por cierto, estoy un poco cansado yo ya de... esa película no necesita el 3D. Bueno, las pastas de Cameron... El 3D ya lo están poniendo en todas partes. Piquetes, la última va en 3D, la de Torrente. Torrente 4, en 3D. En 3D ya. Es verdad, no te estoy callando. Piquetes. Págale los pelos del pecho en 3D. Es verdad, claro que sí. Bueno, pues se ve que el que tenía el párrafo, yo creo que el director leyó conocía el poema de Coleridge, ese párrafo se le quedó como me pasó a mí cuando lo leí, ese párrafo, la primera, una torrada de años... y le marcó, y la película está hecha por lo que inspira el párrafo en Xanadú, la capital de Primavera, la ciudad de Primavera de Kublai Khan. Por decreto de Kublai Khan, una colosal cúpula se construía, bajo la cual el río Alfa, el río primordial, discurría a través de cavernas desconocidas por el hombre hacia un mar sin sol ni nombre. Que tengo que decir que lo de ni nombre del final no está en la traducción, o sea, no se puede traducir originalmente. El Coleridge solo habla de sin sol, pero el hecho es que colocar la coletilla de nombre lima con desconocidas por el hombre y le da una potencia. Además, hablaba con un tono de voz así, a través del micro, impresionante. Os recomiendo que veáis la película, ¿eh? No necesita palabras, se podía haber hecho como un documental. Pues yo voy a recomendar otra película, a por ahí estamos. Que seguramente ya lo habrá visto mucha gente, porque es una de estas típicas americanas que se ven bastante, que es Red. Ah, muy buena. Una película que junta acción, no voy a decir romanticismo porque tiene poquito, pero acción no, pero sí que lo tiene. Pero con toques de humor y una película muy entretenida, sí, del sí. De ya grandes y con un reparto grandes sabios del Red, de la rojo. Acción. Sí, está John Malkovich, Morgan Freeman, el Bruce Willis. ¿Cómo se llama esta? Bastante. ¿Cómo se llama la actriz? ¿Eh? Que se me ha ido de la cabeza. Bueno, da igual, que busquen Red y que vean la película Red, se vayan al cine, la vean y disfruten con ella una barbaridad. O sea, ¿Qué has dicho? ¿Qué? Un momento. Ha dicho, no puedes decir camarote. Ha dicho algo de cargar, pero para un sitio para otro. Bueno, que vayan al cine, que la vean, que la disfruten, porque es una verdadera maravilla de película. ¿Está en cartelera todavía Red? Sí. Sí, está en cartelera. ¿Tú no has visto Red? No. Pero de aquí. Yo no voy al cine. Tienes que, no, que estás esperando que el cine venga como Mahoma, ¿no? No, estoy esperando que salga, como sabes que me ocurre a mí, que se alineen los planetas, que alguien bautice al nombre del río de Kublai Khan, sí. Y cuando ya, entonces yo voy al cine. Claro, ya entiendo. Y entonces veo una película. Sí, eso es lo que le pasa a todos los padres con niños pequeños, ¿eh? Claro. Siempre están con las alineaciones dichosas. Claro, y efectivamente eso es lo que hay. Bueno, ¿otra película? Sí, tú sigue. Oye, valor de ley de los códigos. Ah, valor de ley. Mira, no me la cuentes porque yo quiero ir a verla. Bueno, por ahí, si es que no. Pero es un remake, ¿no? Un poco así, la historia es la de sí, sí. Un remake de Vaqueros, claro, sí. Nuestro famoso vaquero, del vaquero. Vale, y entonces esta, a ver un momento. Pero esta es ¿quién es ¿no? el vaquero por excelencia? Clint Eastwood. Ay, hombre. Así es que somos más jóvenes que tú. Sí, verdad. No soy más joven que yo. Yo soy más joven. Yo podría haber dicho Richard Wildman. No. Mira, estamos hablando de John Wayne. John Wayne, el vaquero por excelencia, el hombre que ya tenía las piernas Charlo con Heston. Forma de caballo. Charlo Heston. Las piernas con forma de caballo. ¿Quién era el único? Pero si Clint Eastwood ya tiene nombre de vaquero. Claro. El Madrid, el Madridas. Se llama como Clint Eastwood. El rubio. Sí, cuidado. Bueno, John Wayne, sí, pues ese es el rey de parche igual y todo, parche en el ojo. Igual. Además, creo que el papel está, o sea, la interpretación, porque lo que ha hecho claramente ha sido interpretar a John Wayne. Y lo hace muy bien. Resulta más creíble que en algunas ocasiones que John Wayne. O sea, es Jeff Bridges, ¿no? Jeff Bridges. Quería que no lo había, dicho. Sí, es Jeff Bridges haciendo de John Wayne y hace mejor que John Wayne del propio En algunos casos me da a mí la impresión que hace mejor Jeff Bridges de John Wayne que el propio John Wayne. Pero es que John Wayne era John Wayne. Aunque John Wayne es el hombre tranquilo. En realidad. ¿Qué cosa más curiosa que este hombre que se le pasó toda su filmografía a tiro limpio pudiera ser el hombre tranquilo y resultar tan... Y tan convincente. Tan convincente. Y no que nadie esperase que sacas una pistola. El hombre tranquilo, qué peliculón. Así. Muy buena. La he visto. Sí, claro. Y el que no haya visto el hombre tranquilo, repito. Que vaya corriendo hombre... al cine y la vea. Si dice que va de mi parte, posible. Se lo pone. Cuidado, Cartelera desde 1940. Es el único hombre que ha conseguido ver a Alicia en el País de la Maravilla en 3D antes de que la emitiese. Estrenase. Antes de que existiese. Estrenase. Así es la vida, pues imagínate, hola, que venga a verme tranquilo. Oye, pero no, es que no... No, ¿qué no lo hacemos? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mira, toma el DVD y pónmela. Emma, ataca. Candle, ataca. Candle, ataca. Candle in the wind. Sí, el hombre tranquilo te gusta también. El hombre tranquilo, digo, Valor de ley. Centrémonos en Valor de ley. Valor de ley, otra película que desde mi punto de vista, igual, os digo, en broma, parece que no estamos diciendo nada, pero hemos hablado ya de Santuario. Hemos hablado de Red... Red. Aquí ya saco a entrar Eduardo con toda la razón del mundo. Ahora estamos hablando... Pero Red he sentido que es una película policíaca, emocionante, acción. Es lo que tienes que ir a buscar, a pasar el rato. Sí, es una película muy buena para pasar el rato, pero que tiene tiene un guión entretenido y... ¿Qué ocurriría? Yo voy a lanzar una pregunta al éter. Una pregunta al éter. Como que siempre me encanta decir esto de éter porque parece que vamos a caer todos automáticamente adormilados. ¿Vale? Lanzo una pregunta al éter. ¿Qué ocurriría si cogéis a los cuatro, o son cinco? Cuatro mejores espías de toda la historia, jubilados ya ellos, y los ponéis, los lanzáis a una misión suicida? Ya podéis hablar. Pam, pam. Red, id al cine, exacto, y después de que os pongan el hombre tranquilo en el cine, que os pongan Red. Vais a disfrutar una... Que no se equivoquen, Red, no Redes. No, no es lo mismo. El hombre tranquilo. Pero me gusta que lo puntualices porque la... Voy a poner Red. Yo ya lo vi, ya he visto al Pulsed otra vez. Estabas hablando de la de Bridges. Sí, de la de Valor de Ley. Valor de Ley. Y que además está hecha con ese ligero... Si acaso a mí los Coen no siempre me gustan. Yo con O Brother me lo pasé muy bien. ¿Con cuál? Con la de O Brother. Yo me lo pasé muy bien. Que la gente no le gustaba, pero a mí me lo pasé bien. Bueno, pero tengo que reconocer que tiene sus golpes. En esta película, los tíos han intentado tomar el argumento de la película original, que por cierto tiene una banda sonora, que se te saltan las lagrimitas escuchándola, porque la volví a ver, la original. Claro. Claro, es del año 60 y pico. Pero entonces tiene una banda sonora que hay un tío cantando ahí de repente. Y que le quita la gana al momento y le da el tal. Sí. Pero gracias a estos remakes, hace muchas veces ver la versión antigua y valorar. Y a mí sí me gusta. Sí, eso está muy bien. De hecho, yo recomiendo a la gente que vea Valor de Ley, esta última, que por cierto, el título original que ha traído mucha controversia en Intel, True Grit. Es que es una de esas expresiones que no tiene una traducción literal en español, es decir, se pueden adaptar, pero en realidad hay que originalmente de lo que habla es de valor verdadero, y me voy a permitir hacer un ruido sobre la mesa, cosa poco normal aquí, ¿entendéis? Eso se llama, True Grit quiere decir valor, literalmente, de cojones. No me voy por... ¡Pip! Sí, llega tarde, lo digo de verdad, o sea, vale. True Grit quiere decir... El botón rojo. Quiere decir, o sea, habla de cuando un... Es una expresión que se utiliza cuando un vaquero, cuando un cowboy, cuando un matarilero de estos típicos, habla de otro que le ha fascinado. Es decir, cuando un tío con muchas agallas habla de otro diciendo que aún tiene más que yo. Entonces dice, vaya... Pues eso es lo que quiere decir True Grit. Ya que, pero comercialmente la traducción que ha tardado no era muy. Valor de Ley quedaba mejor. Valor de Ley también está. Y es diplomática y política. Más que lo otro. Valor de Pip, pues nada. Valor de Ley queda bien. Si no, una traducción horrible, aunque es literal, es la del el pan negre, este de la película, que en pan negre en catalán aún dices queda bien, pero pan negro. en castellano yo veo un nombre horrible. No, pues yo qué quiere que te diga, yo como y una matanza, pa, pa, negro, pa, pa. No, yo como soy castellano parlante me suena peor panegre, pero eso no lo digo porque me suene peor, sea peor, sino simplemente que a mí no me resulta tan raro. Pues a ver, conozco que ha dicho panegre, ¿Ha dicho panegre? No. Di panegre. Panegre. Un goya para ti, hombre, por decir panegre. Es el único goya que faltaba. Tiene una ventaja, vamos a ver. Panegre tiene una ventaja, y es que en valenciano quiero decir que se puede decir todo junto, panegre. Sin embargo, en español, en castellano, pan negro necesita, es necesaria un pequeño lapsus porque hay dos consonantes que serán de bofetada. ¿Ha dicho panegre? Pan negro. ¿Pan negre? ¡Otro goya! ¡Otro goya para tres! ¡Otro goya! ¡Solo mencionarlo! Ya pasaron, ya no los contaban, ya eran un puñado. O sea, ya un puñado, hombre. Ya lleva cuatro, cinco. Yo perdonad, pero ya sabéis que si empezamos a hablar de los Goya me voy a enfadar. Me voy a enfadar. Si empezamos a hablar de los Goya, lo mejor de los Goya fue claramente el discurso de Álex de la Iglesia. Genial. Y la actuación de Buenafuente. Y la actuación de la ministra. Bueno, la actuación de la ministra fue. Parecía señor Ramos, así, con las manos puestas, excelente. Exactamente. Mirando a Álex de la Iglesia cuando hablaba, diciendo: cuando salgas y te cojan la calle. Cuando te cojan la calle, guapo. Y aquí le estaba diciendo, pues la verdad es como puños. ¿Cómo están ustedes? Es que estoy saludando en este momento a la concejala de Cultura, que acaba de entrar al otro lado de la pecera. Hola, Raquel. Bueno, pues la ministra miraba a Alex de la Iglesia como pensando, pero bueno, ella ya sabía el trago, porque se lo veía venir, sabía que Alex iba a decir lo que pensaba. Vamos a ver, he hecho una cosa que usted no ha hecho, hablar con el otro bando. Me han explicado su historia y me ha convencido. Y voy a contarlo. La industria cinematográfica tiene que cambiar el chip. Y si no cambia el chip... ¿Y oíste también a Mariscal? ¿Oye qué? Mariscal. Mariscal también. A Mariscal no os fijasteis que Mariscal dijo también... Sí, no, pero no... Sí, no. Sí, Mariscal hizo su gran guiño a esta historia también. Que si te... Claro, él un poco influenciado por Trueba. Ah, pues claro. Claro, influenciado por Trueba en el sentido de que claro, él en este tipo de comercio no se mueve. Se mueve ahora por ¡vamos a darle también un Goya! Por eso, vamos a darle también un Goya. Entonces, ¿qué dice? Él también dijo... Yo recomiendo que repaséis la gala un poquito, para que, porque yo no sabría decirlo como lo dijo exactamente él, porque lo demás lo hizo muy a su manera. Y él también habló, pues, de que todo está cambiando y, claro, hay que... Nos tenemos que subir al tren de las actuales tecnologías. Ah, y recordar también que ahí estuvieron los Anonymous, que son los únicos internautas que están haciendo algo por... Uh-huh. Toda esta locura. Sí. Y que estuvieron ahí fuera dándole sus palabras de apoyo. Y más recomiendo aún que la gente entre en internet, o bien en el Facebook, entren en el perfil de Rodolfo Martínez, o bien directamente en la página dreamar.com, y lean el artículo de Rodolfo Martínez, que si no recuerdo mal se llama ¿Por qué les llaman creadores cuando quieren decir vividores? Entrar en la página web de Rodolfo Martínez, porque os encantará. A mí me encantó su exposición. Te mostré un artículo hace un tiempo también, sacado de Facebook o del Tumblr. Sí. Que hablaba, no me acuerdo ahora mismo de su nombre, pero sí, que hay mucha gente que está ahora, incluso no solo internautas, sino gente más famosilla que está poniéndose de nuestro lado, porque no... Y están dándose cuenta de que en el fondo todo esto es muy problemático, porque puede acabar siendo algo mucho más terrible de lo que nosotros nos imaginamos. Pero bueno, ¿de qué quería hablar yo? Cambiando de escopeta, que se dice en el pueblo de mi madre. Enredados. ¿La habéis visto? ¡Ay, qué bonita! ¿Pero la habéis visto? Sí, bueno, yo... Es que en las películas de Disney la gente... Yo como tengo, bonita, yo como tengo dos niñas... Pero no la he visto entera. Ya. Pero es que a veces que no aguantan toda la película, entonces que te tienes que entenderlo. Bárbara sí que la vio. Lo que me ha sorprendido y todavía no acabo de analizar es, efectivamente, son Teresa Campos y Terelu. ¿Son? ¿Las voces? Pues no las he conocido yo, entonces. No las he conocido nadie, pero a mí me lo dijeron el otro día. Yo quedé ahí como digo, tengo que volver a verla para... No voy a pagar la entrada otra vez para ver igual. Terelu es la princesa y Teresa Campos es el chico. No... perdón, ¿cómo está? Es que ya, qué gracia, ha vuelto. Ha vuelto maravilloso. No, es la madre. La madre, calla, que era la otra posibilidad que me quedaba, perdona, era la posibilidad que me quedaba. Pues oye, lo cierto es que no había caído. Según me han dicho, Oscar al camaleón. ¿A Johnny Depp? ¿El camaleón es Johnny Depp? No habla. La versión en castellano. No, el de la nueva película del camaleón. ¿O tú no hablas de la nueva película del camaleón? No, hablamos del camaleón de... Ah, vale. Es que hay una película de un camaleón, solo que se llama... Ese que va por el desierto. Sí. El corredor ese por el desierto. Pues ese yo diría. No, el camaleón de Enredados, que es una cosa magistral. Es una... Una cosa magistral. ¿Cómo puede un personajito tan pequeño, absolutamente secundario, empezar a gesticular, a darle son, vida? Son esos personajes que te encantan, pero, y que te enamoras, y que son los que realmente dan la vida a la película. Es el que de verdad me tengo que llevar de la tienda Disney. Claro. El camaleón ese tengo que encontrarlo en la tienda Disney. Porque creo que es el que todo el mundo va a ir a buscar. Pues la princesa, va, la melenuda. Yo no, y ahora el príncipe, una. Pues yo estoy haciendo un cumple, como es normal a mi edad. Y porque yo no voy a cumpleaños, yo voy a cumples. Estuve en un cumple y regalaron dos muñecos de Rapunzel, que también son maravillosos. Una monada. Y luego el caballo también, bueno, todo. Pero también. Todos los personajes y la historia. El caballo del malo que se reconvierte en el caballo del bueno. Esas cosas también ocurren. Oye, los caballos también tienen su ciclo vital. Lástima que no le dieran Oscar a la mejor película a Toy Story 3. Sí. Se la pueden haber dado y hubiéramos triunfado ahí. Bueno, yo tengo que decir. Hubiera sido una apuesta arriesgada. Yo tengo que decir que cuando vi. Y si no lo habéis visto, vuelvo a recomendar. Es que veis poco cine. Hay que ver más cine. ¿Cuál? Es que el discurso del rey. No la he visto. Pero la vi. ¿Y qué ocurre? Que es una película magistral. Que el Colin Firth hace un papel increíble. Increíble. Pero el otro actor, que por supuesto en este momento no me acuerdo el nombre, es un crimen no me acordarme del nombre del otro actor. Tenemos que acordarnos el próximo día de traernos el portatilito para tener el tema controlado. Porque se me ha ido de la cabeza el actor secundario, que era actor secundario, nada de decir. Bob. Sí, es el único. Bob, cuando sale actor secundario, la palabra que sigue detrás es Bob. El Bob. Bueno, pues el papel que hace Bob, la interpretación de nuestro querido amigo Bob, es absolutamente increíble. Hasta tal extremo que le comentaba a mi mujer. Es que no es justo esto. Este año tendría que haber habido dos Oscars al actor principal. Dos y uno. Pero por el actor secundario te refieres al profesor que le enseña a él a hablar. Sí, señor. Es decir, el actor que hace de Barbosa en Piratas del Caribe. Correcto. Vale. Ya sabes, muy bien, oye, como detalle. Y seguimos sin tener el nombre a la vista, pero bueno, ya no sé. Pero bueno, es el actor que hace de Barbosa. El que hace del Capitán Barbosa. Bueno, pues. ¿Cuántos Oscars le dieron al? Todos los importantes, al mejor actor, la mejor película, mejor guión original y no se llevó el mejor actor secundario. Godfrey Rush. ¿Cómo? Qué bueno, está ahí, muy bien. Godfrey Rush. Está al lado de Liam Neeson. Muy bien. Es que tengo que decir una cosa. Este estudio está muy equipado, ¿eh? Muy equipado. Tenemos incluso pistas y todo. ¡Ah, espera! ¡Abre Monumental! Ah, no, acabamos de ver un cartel. Hay que explicar que tenemos aquí en el estudio un cartel de Los Miserables y resulta que efectivamente. Está Geoffrey Rush. Geoffrey Rush sale en Los Miserables, sí, junto con Liam Neeson, Uma Thurman y Claire Danes. Esa es Los Miserables, ya que se pongan. Exacto. Bueno, que se pongan a ver. Y de paso que vean también Los Miserables, que por cierto, es un peliculón, ¿eh? Es una historia, es una historia, es un librón. Un librón, pero en este caso la versión, la adaptación es increíble. Y el papel que hace Liam Neeson, porque estamos hablando ahora de Los Miserables. Por el Geoffrey Rush. De hecho, yo dedicaría un programa a hablar sobre los carteles que hay en el estudio. Haremos un programa especial sobre los carteles del estudio, sí, aquí sí. En el 106.9, recuerdo, de la FM Radio Almácera. Resintonizad. Y ahí nos escucharéis en directo, tal que hoy, los viernes de 15 a 17 horas, y en rigurosísimo diferido, los martes de 20 a 22, como venía siendo habitual. No suslo, perdáis. No suslo. ¿Vale? Enredados. Enredados, sí. Bueno, no, yo he dicho lo de Toy Story, que le tenían que dar el Oscar a la mejor película que me hubiera gustado. Toy Story 3. Se lo ha llevado él, ¿no? A la mejor película de animación. De animación. Yo quería película normal. Ah, bueno, sí, pues tengo que decir. Yo quería, es que estaba en la categoría este año, entonces fue algo que me sorprendió mucho. Sí. Estaba entre la categoría y claro, pues además ser. Yo escuché decir en internet una cosa, una frase que me pareció lapidaria, alucinante, vamos, definitiva, que es la mejor secuela de la historia del cine, una de las mejores secuelas de la historia del cine. Sí, realmente sí. Es mejor que la primera. Que la primera de Toy Story. Yo es mucho más emotiva, ¿eh? Está es. Pero realmente el problema que hay es que tienen que dejar de ver como películas solo las películas de actores reales y sesudas y tal. O sea, es decir, que una película bien hecha de este estilo en 3D puede ser la mejor película que se haya hecho en el año. Y sí, además de que yo no tengo muy claro, vamos a ver, el concepto ese que con el que nos machacaban en los años 80, que en el que había, yo me acuerdo, una serie de críticos de cine emblemáticos que estaban en la cartelera Turia y tal, que te machacaban con aquello de la película sesuda, la película de contenido, la película con trama filosófica. Sí, la filmoteca, prácticamente. Sí, que era lo que luego en realidad cuando ibas al cine a verlo o te metías en una filmoteca a verlo, decías, pero qué tostón. Y decía, bueno, esta es la película que tiene un contenido, la película espesa Los siete samuráis. Bueno, No, la sidra buena, buena, buena, me gusta buena, a mí. Buena. No, no, he dicho esa por decir. Sí, pero vamos, quiero decir, te entiendo, sí, sí. Que son ese tipo de películas como Los Siete Samuráis, pero que además carecen de historia, de contenido. Y sin embargo, yo creo que la de Toy Story 3 cuenta un montón de cosas, ¿sí? Habla de sentimientos a un nivel... Yo, de hecho, casi al acabar la película quería ser Ken. Quiero ser Ken, el de la Barbie. Sí, que está gracioso, sí, está. Sí, es un personaje divertido. Sí, bueno, claro. No, y eso lo tiene relativamente. Pues lo que tiene más difícil es ser Barbie. Ya. Pero ser Ken. Ken, ya te digo. Ya hablamos luego al terminar. Eso está eso, hecho. Eso, sí, sin problema. Pues sí. El director de Enredados. Los directores de Enredados, quiero recordar que son el Nathan Greno y Byron Howard, que son dos de los habituales que van entre Pixar y Disney. ¿Vale? Que sin reconocerlo del todo siempre están en un lado y en otro, y que tiene el otro día, que sin tener que ver nada con esto, vi en efectivamente tiene que ver con esto, pero no estos de Españoles por el Mundo o en la televisión y tal, los que habían triunfado en Hollywood y esta cosa y tal, por ejemplo, había un español que era el que se dedicaba a hacer la distribución y promoción de películas en Estados Unidos, pero para latinos y españoles. Toma ya. Que dice que era, es un señor que fue de aquí a allí, que además era un caballero sin estudios y sin nada, o sea, que te, pero vio que claro, las películas que se hacían allí solamente se promocionaban para la gente que hablaba inglés, y entonces vio que había un, y claro, imagínate todo un montón de gente que habla español y latino allí, entonces vio que era la oportunidad y se metió y tiene una empresa gigante y un montón de dinero y hay un historia. Montón de españoles trabajando, hombre, solamente en el tema de TVO, del mundo del TVO, dibujando superhéroes, duplicadores. Sí, sí, y artistas. La Copa de un Pino, como por ejemplo Pacheco, mi amigo, claro, Carlos. Carlos Pacheco, que el tío se fue para ahí, hizo pero, me acuerdo Carlos... del Batman digital, desde su época con el Batman digital, los primeros pinitos mezclando imagen, haciendo filigranas con el ordenador, las vueltas que ha dado y la escuela que ha hecho. Y, no, pero y además, un tío que yo a él lo destacaría, entre todos los dibujantes que pueden haber allí, a Carlos lo destacaría muy mucho. Yo creo que sí. Más cosas que tengas por ahí. Yo es que no me había todavía desenredado de Enredado, porque es que tiene, ha de ser una barbaridad. Es una otra vuelta de tuerca interesantísima a la figura de la Rapunzel. Sí, yo me quedé con ella lo de la Barbie Rapunzel y ya no quise saber nada. Claro, cuando sacaron esa Barbie en ordenador, ¿no? Aquella 3D que hacían las películas, ¿no? Hacían películas en 3D. La muñequita esa dichosa de la Barbie, que me acuerdo que yo tenía un amigo que tenía una Barbie de esas clavada en la pared, con un tornillo, en un taco en la pared, y había tornillado había colocado el tornillo a través de la panchita de la muñeca y la tenía ahí para recordarme lo que la odio. Decía, para recordarme lo que odio a la Barbie. Estaba allí la pobre Rapunzel pinchadita como una oliva en la pared. Y luego se apuntó a las Barbie Killers. A las Barbie Killers. Y sin embargo, en esta ocasión, resulta... A mí me ha resultado increíble. Qué ojos, qué expresión. Sí, sí. Es que mira, son bonitos. Nos hacen un poco volver a la niñez esos personajes en el fondo, ¿eh? Sí. Yo creo, ¿a quién no le gusta? Bueno, Tambor, no iba a poner el ejemplo de Tambor, no. Vamos a otra cosa. Tambor el de Bambi. Ya, sí, me he acordado. No, Tambor a mí me si es que, bueno, en la segunda, la de Bambi la Venganza, ahí tiene un papel más, como aquí por el Tambor. Hablando de Bambi la Venganza. Me encanta cuando saca el bazooka y empieza a repartir justicia. Ahí en el YouTube el otro día vi Titanic, el regreso. He visto tu enlace. ¿Lo has visto? Sí. Qué barbaridad, sacando que encuentran a Leonardo DiCaprio hecho un cubito congelado y lo descongelan. ¿Me lo está diciendo en serio? Te lo sí, juro, Eduardo. ¿En la segunda parte de Titanic? Pones Titanic de Return y entonces te encuentras un tío que se ha currado con trozos de película muy bien montados, se ha currado el tráiler de un supuesto una supuesta continuación de Titanic, en la que resulta que está el Cameron con la misión esa subacuática y de repente se encuentran un bloque de hielo que está Leonardo DiCaprio estirado como una momia, lo sacan con una grúa, lo descongelan, sale, lo intentan guardar, que se le escapa, ve lo que van a hacer con él, se escapa, va corriendo por la ciudad. Está muy bien. Es que yo puse, daos cuenta, es que me vino enseguida a la cabeza, lo siento, era un chiste fácil, pero me vino, puse, daos cuenta que Leonardo DiCaprio actúa igual congelado que descongelado. Y automáticamente te redireccionó a este. La verdad es que... Es alucinante ver la imagen y la cara que pone... ¿Cómo se llama el actor que está dentro del submarino? Demonios, en la película de Cameron, el de sí, Contact. El de Contact. No, ¿hay algún cartel? No, el de Contact no, el de los tornados. Exacto, el de los tornados. El de Twister. El de Twister. ¿Recordáis el nombre del actor? Bueno, pues cuando os venga a la cabeza, es el que está dentro del barco viendo las imágenes que envía el submarino robot. La cara que pone cuando sí, en el montaje que el montaje está muy bien hecho, porque claro, es la cara que pone cuando encuentran la habitación esa dichosa. Y él va a buscarla a ella, ¿no? Creo que el objetivo que tiene es buscarla a ella. Aparece un cartel que pone fallece, y cuando ya el objeto de su vida del Leonardo DiCaprio descongelado es encontrar a la última superviviente, y encuentran, aparece, lee un periódico que pone fallece la última superviviente del Titanic. Primera plana. Es una burrada, ¿eh? Os recomiendo que entréis en el YouTube y pongáis, creo que es Titanic de Return o algo así. Y de vez en cuando sepáis qué hacer, poner también en el Google, a ver qué ponen. Sí, claro que sí. Y directamente dale al primer enlace que sale. A ver, exacto, qué ponen todo junto. Exacto, poned a ver qué ponen todo junto, que es el área del Tumblr de aquí de Eduardo, que aparecen verdaderas maravillas ahí. Hombre, para pasar un buen rato, desde luego. Con una de cada cuatro me parto, seguro. A ver qué ponen todo junto, tumblr.com. Y hay que recordar a ver qué ponen en el Google y directamente la primera. Lo digo porque de todas maneras, a ver qué ponen, aparece el primero. Igual que por. Pero si lo pones todo junto, si lo pones separado, no sé por qué. Igual que también aviso, porque me lo han comentado tal cual, que el camarote 58 aparece el primero en el Google. Pones el camarote 58 y somos los primeritos. Sí, porque antes aparecía otra. Un camarote 58. Un blanco y negro con una foto de Groucho Marx y un blog ahí que alguien comentaba sus cosas. Bueno, insisto, yo que sigo ahí con el trauma, Enredados, que vayan a ver Enredados, que es una película que no sé, que si es posible es una película para ir con los niños, e incluso mejor dejar a los niños en casa e irse solos a ver la película, y dejarse de historias, porque la excusa esa de ir con el niño a ver la película y los animados, eso está ya caducado, eso ya no se lo cree nadie, cuando te ven entrar te dice el taquillero, ya, pero tengo, sí, tengo, anda, pasa. Tengo un amigo que, por ejemplo, vio la de Guru, la de mi villano favorito. ¿Cuál? Guru, mi villano favorito. Que dice que fue con su nano, que al nano más o menos le gustó, pero a él le faltaban un poco más de esos guiños que suelen hacer en las películas de niños para que nosotros disfrutemos. Sí. ¿Qué dices tú? Esto no es para nanos, esto es para nosotros. Pues, y se agradece, ¿no? Que dices, les agradezco que me hayan hecho esto porque llevaba ya un rato siendo esto un poco empalagoso. Y dice que en Guru no había mucho. Mira, yo quisiera. Vamos a pasar para cambiar un poco de tercio. Amparo, ¿nos puedes poner la 2? La 2, ¿os acordáis? El anuncio de la tele que decía. El mejor canal de la tele. A ver si alguien reconoce. Vamos a dejar que suene durante unos segundos. A ver si alguien reconoce. Reconozco que lo tienen difícil. Pero a ver si alguien reconoce esta música. Decía que no ibas a reconocer esta banda sonora. Yo sí que la sé. Eduardo sí, pero Eduardo es que... Hombre. Es que la frase sería, tú también, hijo mío. Es que para ti esa frase, que es verdad. De hecho, que mi padre la conoce gracias a mí. Vivís en la misma casa. Cierto. Shadow of the Colossus. Y diréis, tú estás diciendo a lo mejor esto de Shadow. Pues es un juego de ordenador. Para la plataforma que es para hacer, ¿no? PlayStation 2. PlayStation 2. ¿What? Un juego de ordenador que me sorprendió muchísimo porque lo vi a Eduardo que se lo compró jugando con él y dije, ostras, es un juego en el que hay un individuo que va recorriendo unos paisajes increíbles y de repente luchando contra unos seres monstruosos que son estos colosos, la sombra de los colosos, que aparecen de repente y son como enormes edificios de piedra porque parecen de piedra, biomecánicos, sí, es una mezcla entre piedra y orgánico, y el juego consiste básicamente en que tú eres... Es que no dejan bien claro el origen de los personajes, pero se supone que tú estás, eres un caballero que está japonés, que está enamorado de una princesa que muere. Entonces tú vas hasta a esta tierra olvidada y haces un pacto con el dios de allí, pues un dios maligno, que te dice que si vences a los 16 colosos, le devolverá la vida a tu... Colossus son una verdadera pasada de conceptual, ¿eh? O sea, el diseño es increíble. De hecho, sí, estoy convencido de que si entráis en el consabido YouTube y ponéis Shadow of the Colossus, sí, aparece 40.000 vídeos sobre el juego, que son, es digno de... Y el juego, la verdad es que es muy original. A mí me sorprendió porque no es el típico juego que tú vas por ahí cargándote cosas todo el rato, sino que solo hay 16 enemigos. El resto del mapa es terreno por explorar, que tú puedes, pues encuentras, si hay árboles que le lanzas con el arco, coges la fruta y te aumenta la resistencia, cosas así, pero no hay enemigos, solo es terreno para ir con el caballo corriendo. Es una maravilla. De hecho, es que solo con esta banda sonora, solo escuchar, solo esta música de fondo, que esta música que estamos escuchando de fondo, con el personaje galopando en su caballo por esos lugares tan alucinantes, es que no te apetece ni jugar. O sea, no apetece solamente vagar por esos, por ese mundo tan alucinante. Es una... ¿Hubo segunda parte o sé? Es un juego que está ambientado dentro de un universo que es del grupo ICO. Esos son los desarrolladores de juego, que el primer juego de ese universo fue ICO, ¿vale? Que es un en una tierra estilo Japón, metían dentro de una cárcel a todos los niños que nacían con cuernos, como si fueran cuernos de demonio, porque había una leyenda que decía que esos niños iban a crear un caos y tal y cual. Y entonces uno de esos niños, por un derrumbamiento en la prisión, queda libre y intenta huir de la... y el juego va de eso. Después salió Shadow of the Colossus, que el protagonista da a entender que es uno de esos niños que había dentro de la prisión, si no el mismo que escapó. Y ahora han sacado otro que se llama The Last Guardian, que también es del mismo mundo, lo que pasa es que no me acaba... Supongo que del primero, del Shadow of the Colossus, es facilísimo encontrar referencias, sí, en internet. Y de ICO también. Y del anterior, si no pueden nada encontrar en Google, pueden con el Ministerio de Hacienda, Instituto de Crédito Oficial. Sí, y te dan y allí podrán preguntar por el juego este, que seguro que les va a encantar que le llaméis para preguntarle sobre un juego de ordenador que se llama ICO. Porque es muy parecido. Y si ICO fuera hijo de Lisbon, ¿sería Bonico? Es que lo vienes por la tarde, me lo ponéis a huevos. Me lo ponéis a huevos. Bueno, pues ya tuvo de Colossus, la banda sonora. Con un final muy interesante el juego. La historia tiene un final que sí. No voy a contar. Además, muy bien, no eres hijo de tu padre. Exacto, ¿no? Exacto. Bueno, ha evolucionado. Entonces no vas a contar eso del templo ese que aparece al final, de eso no cuentas nada. No aparece ningún templo. Mira, me lo ha chafado, Eduardo. ¡Mira el chistaco! No, es que es un juego tan bueno que no merece la pena estudiarlo. Bueno, que lo busquen. Y que no solo que lo busquen, sino que era para la plataforma PlayStation 2, pero lo podrán ver en la 3 también, ¿no? Depende de qué Play 3 tengan. Bueno, pues dejemos que es para la 2. Exacto, bueno, pues que se compren una PlayStation. Lo primero que tenéis que hacer es compraros una PlayStation 2. Pero ya, ¿vale? Y vais a la tienda y preguntáis, mire, quiero el Shadow of the Colossus, la sombra de los colosos, y también una PlayStation 2 para poder jugar con él, por favor, si no le importa. Y la culpa de todo esto la tiene el camarote, gracias. Y si quieren, exacto, pónganle en contacto con el camarote. Lo que hablábamos en los primeros programas de una cesta de Navidad. Ay, Eduardo, el correo electrónico del camarote. Anda ya. El camarote 58 @yahoo.es. El camarote 58 @yahoo.es. Esto es culpa de los padres. No, esto es culpa de que llevaba mucho tiempo sin hacer programa y se me ha olvidado. Y ahora, espera, espera. Por el amor de Dios. De que de repente haya habido un fallo electromagnético en las ondas y no hayan podido emitir programas, ¿es culpa de tu padre? En mis ondas cerebrales. Ahí es culpa de tu padre, alma de Dios. Que te da a ti. No, hombre, no. Alma de cántaro. Es el fallo electromagnético en forma de... Bueno, no le echéis la culpa al electromagnetismo, que parecéis Einstein, y no os van a dar a vosotros tampoco el premio Nobel por el dichoso efecto fotoeléctrico, que ya está concedido, que lo sepáis. Por cierto, aclarar eso, por el otro día un comentario que me surgió. A Einstein no le dieron el premio Nobel por la teoría de la relatividad, se lo dieron por el efecto fotoeléctrico. Y dicen, me quedo mirando como diciendo, ya, porque lo digas tú. Bueno, vale, de acuerdo, vamos a dejarlos dar. La teoría de la relatividad, que es una fórmula que todo el mundo conoce y nadie sabe aplicar. Exacto, ¿vale? Y es una de las cosas que siempre te hace falta, como claro. Su conjunto vacío. Claro. Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? ¿Este programa de qué trata? Aplicar. Oye, has dicho, espérate, vamos a ver. Date cuenta que ahora habrá gente que antes no nos oía, que tenemos nuevos oyentes. Sí, por supuesto. Total, la gente que escolta Radio Rabosa, ahora son nuevos clientes. Jorobate, sí, Jorobate, sí. Lo dices. Bueno, esto no, entonces, lo que pasa es que comprenderán que esto no tiene traducción al castellano, ¿eh? Se acabó la historia. Radio Rabosa, o diremos la Radio Rabosa. Hay que la gente, la gente de Madrid, Bilbao y la gente de otro lado del charco que nos ha oído y nos han enviado mails. Eso sencillamente que se es Radio Rabosa. 106.9 FM de Radio Almacena. Esto es como Nike, por ejemplo, que tampoco traducen, por decir una marca. Señor de Nike, acuérdese de... Sí, todo el mundo lo conoce más por Nike, ¿eh? Vale, sí, que lo conoce por Nike. El blog también me llamas el blog. A ver, ¿y el blog, Eduardo? Eso sí que me lo sé. A ver. elcamarote-58.blogspot.com. Correcto, en el que encontrarán novedades, interesantísimas novedades, para empezar. Opiniones sobre libros, sobre películas. Por ejemplo... O Flines. Por ejemplo. Por 25 pesetas. Verán todo el listado de amigos que tenemos a la derecha. Que es algo escalofriante. Amigos auténticos, ¿eh? Nada de relleno, que se puede comprobar. Y otra cosa que quería comentar. En él hablamos ya, hago un pequeño inciso, que luego continuaremos con nuestra lista de éxitos. Hago un pequeño inciso sobre la Almacón. Yo quiero aquí decir. Parece una convención con alma. Es que lo es. ¡Ey, me mola! Es que va de eso. Y de hecho. Sabéis que antes se llamaba Albocón, que por razones que no tienen... El electromagnetismo. Exacto, por el dichoso electromagnetismo. Razones que no tienen, de las que nadie es culpable, nadie tiene culpa, sencillamente las cosas son así. La convención se ha trasladado a Almacena, donde nos han acogido maravillosamente bien. Doy gracias expresamente por ello a la concejala de Cultura. Qué bonita, qué bonita es Almacena. El Plaza, que estaba por aquí hace un instante, pero se ha ido ya. Y bueno, se celebrará del 1 al 10 de abril con el fin de semana álgido, entre el 8, 9 y 10. Sí, porque he visto algunos comentarios de lo de, pero tiene que ser toda una semana de fiesta, sí, y de política, sí, y tal. No, hombre, no. No sé, que no me sea así. Además, es imposible sostener ese ritmo. Está demostrado que eso no puede ser. Solo se hacen las bodas de Canaán. Eso solamente ocurrió. No, yo creo que tampoco ocurrió en las bodas de Canaán. Pero bueno, el caso es que 8, 9 y 10. Que comentar a la gente que, como ya se os ha ya habéis leído en el Facebook, ya habéis leído en el blog, se trata no de mesas y conferencias, el típico, perdón, entre comillas, tostón habitual de las convenciones, en el que uno se sube ahí y he venido a hablar de mi libro. Exacto, ¿vale? No, se trata de tertulias abiertas en las que todo el mundo pueda participar. Habrá dos, un par de moderadores por tertulia, que estamos en ello, y se tratará de temas. ¿Sabes? Además, también hemos pretendido que sean temas... no el típico tema, la típica charla centrada exclusivamente en contenidos de fantasía o de ciencia ficción, sino temas que están ahora mismo muy en el candelero, muy en boga, muy importantes, como los nuevos autores, como las alternativas editoriales, como qué es lo que piensan los autores dentro del género de ficción sobre los posibles futuros de la humanidad, a dónde vamos a parar, sobre todo a raíz de estos últimos acontecimientos que están conmoviendo la mitad del mundo. Entonces, son temas que no son habituales de una convención y que tienen que hacer que la tertulia sea más fluida, más agradable, más distendida, que es lo que se pretende. Y luego, además, como habéis visto en las fotos, es que si quieres, es que el contenido, el calor, la atención te está superando, hay una puertecita que comunica con una terracita para poder pedirte la Coca-Cola fresquita, bajar en la temperatura y continuar otra vez el ritmo. Si el ritmo va alocado, mira las tortugas. Ahí está. Que hay, ¿cierto? Hay tortugas. Es que la terracita tiene una fuentecita con tortugas y todo, ¿no? Que van a su rollete, pero pimpa. Claro. La cuestión de la tortuga. A su ritmo. Tú vas alterado, sales a la terracita y te quedas mirando cómo una tortuga le cuesta media horita recorrer los 20 centímetros hasta el borde. Y tú puedes pensar, oh, mira, esto es una insignificante tortuga. Y ya te dirá, ya, pero yo vivo 100 años. O más. Y tú no vas a acabar ni la tertulia, como sigas con esta tensión. Bueno, pues eso, Almacón, seguimos con la foca. Almacón. Bueno, y luego, por más cositas. Y luego, esa semana es la Semana Cultural, creo que se llama así, Semana Cultural aquí en Almacena. Y todo ese fin de semana, la plaza peatonal, que está delante del Ayuntamiento y la Casa de Cultura, así que todo es muy cómodo. Es muy raro que te atropelle un dos caballos ese día. Pues hay una feria medieval, que por cierto ya he estado aquí yo un año en esa feria medieval. Yo todo. Súper colorista, súper popular, llena de gente. Con el cetrería. Cetrería, me encantó. Bueno, había dos halcones, aquel día que estudió había dos halcones. Uno que no estaba por la labor y otro que a la mínima de cambio, zas, hacía el recorrido. Un artista, ¿eh? Y pensé, qué bonito. Y barras de chocolate caliente recién hecho. Buenísimo. Sí, señor. Y de todo, y empanadas. Chocolate bizantino. XXL, quiero decir, la empanada. No habéis dejado acabar aquí. Es auténtico, eso no es empanada. Es el típico chocolate que iban los bizantinos a América, lo recogían y luego lo hacían. Estamos gestionando el tema de una partida de Magic. Ahí y eso ya lo... Y de Guajame. Bueno, podemos dejar las pinceladitas, unas pinceladitas. Sí, sí, sí. Se hará un torneo de Magic y Warhammer, se está intentando, y además se pondrán unas mesas para que la gente pueda venir aquí a aprender a iniciarse en estos juegos. Se les prestará, pues en el caso de Magic, una baraja a cada jugador, se les explicará un poco cómo funciona, y en el caso de Warhammer, pues un ejército reducido para que puedan hacer una partida rápida y probar los juegos, que son juegos que tienen muchísima difusión, que hay muchísimos jugadores, incluso aquí en la misma Almácera hay mucha gente que juega, y no sé, que además, es una buena oportunidad para acercarse y aprender. Yo por aquello de que soy el vejestorio del trío aquí, tengo que decir, y quiero hacer hincapié en el hecho de que desarrollándose a partir del Warhammer, hay un montón de literatura de ficción, Warhammer 40.000, de novelas, algunas de ellas son simplemente rellenos de texto en papel que no tienen mucho valor, pero hay algunas que he leído yo, algunas que dices, demonio. Y lo que más me chocó fue un grupo de chavales, igual tú, Eduardo, sí que has oído hablar de eso, un grupo de chavales norteamericanos que después de la partida juegan batallas, hacen una batalla, y después de la batalla la convierten en un relato. Transforman la batalla en un relato. Me pareció interesantísimo. Es decir, toman notas. Es seguir expandiendo el universo. Si hablamos de que uno de los pilares bases de la Warhammer es el modelismo, el pintar tus figuras, sí, convertir tus dioramas, la realidad, todas estas cuestiones. Después es jugar, y si al final, ya después de jugar, escribes un libro sobre tu partida, ya esto es la bomba. Es que y luego te lo cogen el guión y te hacen una película y ya hemos acabado con todo. Bueno, un flin. Pues ¿vale? Eso sí, habrán torneos y mesas para enseñar a jugar. ¿Qué más? La noche del sábado. Espera. Noche de miedo. Ahí está. La noche de miedo del sábado en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de, por supuesto, el Ayuntamiento de Almácera, que acoge el Almacón, pues celebraremos la noche de miedo que estaba comentando. Dilo también lo de noche de miedo, dale. Va con mano y comprar. Noche de miedo. Esto es como un relámpago. Vale. Bueno, esta noche de miedos, los responsables de la noche de miedos serán Juan de Garduño y David Mateo. Que, o sea, está claro, que te has elegido dos que, bueno... Si uno no se muere de miedo con ellos... No me malinterpretéis. Los chavales son bien parecidos. Ahora os comentaré luego a quién son parecidos, ¿no? Pero son bien parecidos, y ellos dos estarán allí encargados de que todos los demás se derritan literalmente de terror. Sí, sí. El silencio este detrás, que no ha sido voluntario, me ha quedado de miedo, ¿eh? Es decir, a ver, lo voy a decir otra vez. Que se derritan de terror. Daos cuenta, incluso con la tos típica de la grabación en el cine prohibida. el otro día estaba yo en casa de un amigo que estaba viendo una película de este tipo. Y al principio, de terror. Del tipo de estas que se oyen voces al principio, que son como de terror. Y oye, pero... una conversación que tenía que tener al lado, y el tío que ni lo borró ni nada, ¿sabes? Ahí, jiji, jajaja, pues he quedado con tu hermano, que lo guardo. Al final me interesaba más la conversación que tenían ellos que quizá la película. Que la puñetera película. Y puedes apagar la película, que quiero escuchar lo que dicen estos. Aunque yo me acuerdo una vez que fuimos a los cines de por aire, que realmente si alguien hubiera estado grabando hubiera sido interesantísimo, porque de repente a una mujer le suena el móvil y empieza a decir, sí, sí. Lo de los romanos, sí, en la 2, sí, sí, está preparado, tú dale al play, sí, a lo de grabar. ¿Será el rec? No, dijo el play, yo me acuerdo lo del play, sí, a lo de grabar el play, sí, vale, sí, pues claro, vale, pero así, en este tono, en este volumen, en mitad del cine. Faltó empezar, Amparo, pues sí, la de al play. Pues sí. Es que yo me acordé. Te asombra a veces. Y tú dices, he pagado 8 euros para estar escuchando a la señora decirle cómo tiene que grabar la de romanos. Para que me entre la envidia de que no estoy viendo los romanos de la 2. Cuidado. Y eso que no te gires, cuidado. Que eso que no te pase en el cine, que te gires a lo mejor y digas con un tono afectado ya, de mala leche, que digas que ya estás contando los céntimos de euro que estás perdiendo, y te gires y digas, por favor, pueden guardar silencio, y te digan, ¡fascista! conozco el caso, es un caso real, ¿eh? Sí, no, que te gire, por favor, cállate y te hagas. Tú transmitiste toda tu indignación el día siguiente. Te estoy poniendo rojo como... ¿verde? Rojo como Hulk. Te estás poniendo verde como Hulk, es verdad. Es que es algo que... Espera. Verde como tus pantalones son morados. Claro. Y se ve... es el slip. Pues le, eso pues, ya es el slip. Pues se pega un ojo, ¿eh? Y va a decir, papá. Exacto, que llegara y le la julga. Vamos a ver, por favor. Y yo he pagado una fortuna en la taquilla que cuando el taquillero ha recogido la pasta que he dejado, se ha ido, ha cerrado y se ha ido. Cuando yo he pagado, ha cerrado y se ha ido. Ya de repente esta señora me va a contar su vida, o este señor me cuenta sus peripecias. ¿Sabes? Como un caso que también que me comentaron de que un tío que está hablando, que está igual que está diciendo, comentando Eduardo, lo del poner en marcha el grabador que he dejado para grabar Roma, o lo que quisiera grabar, ¿vale? Hombre, si quería grabar Roma, muy bien. ¿Eh? O le pongo a la señora y grabar Roma. Está oyendo, dice, un compañero me está diciendo, estoy en el cine, dice, yo oigo detrás de mí un señor que está, venga a charlar todo el rato. Y ya cuando al principio estaba indignado, pensando, a ver cuánto voy a aguantar hasta girarme y decirle, ¡quiere callarse, por favor! ¿Vale? Dice, pero es que en vez de eso, aguzo el oído y escucho lo que está diciendo. Digo, y lo oigo decir. Dos. X. Sí, dos. Hay también dos. Uno. Y digo, pero bueno, eso es una quiniela, ¿no? Me quedo escuchando. Ya me repantiré para prestar más atención. Y efectivamente dice, no sé lo que era. Dice, o era una clave entre espías, ¿vale? Que no acabé de dilucidar, o bien sencillamente le estaba diciendo una quiniela, porque lo único que decía era uno. Pero pues el último que falta uno. Es el 9. Pues. Ya, y de repente, cuando miro para adelante, dice: se acabó la película. Me cago en. ¿Que quiere acabar con la quiniela de una puñetera vez? Imagínate que era otra cosa y estamos como en red con un espía jubilado que está. Igual estaba el tío haciendo un sudoku vía telefónica. Y yo lo que incorporaría en los cines es fuera unas de las salas, unas taquillas que tú, cuando compras la entrada, te dan una llave, vas, dejas tu móvil y entras a la sala. Pero es que no tendrías que dejar solo el móvil, ¿eh? Tendrías que dejarte a ti mismo. No, dejas el móvil y después hay un tío ahí que trabaja poniéndote una gotita súper en el labio. Esto sí es otra cosa, o cosiendo. Yo una vez fui al cine y me pasaba una conversación ahí súper guapa, que alguien hablaba, la película, porque aquí no aguanto, digo. Y además hablaba con conocimiento de causa de la película. Y es que el tío había dejado los comentarios del director en el DVD. A ver, ¿qué eres, el chupas, hombre? No sé, es que se pueden contar tantas cosas de eso que la verdad es que en una terraza de verano que tú y yo conocemos, nosotros estábamos en bueno, ocasión, pero es que las terrazas de verano oyendo a un señor gruñir hasta que nos llegaron unos efluvios que nos dimos cuenta que no estaban gruñendo. Y entonces nos amargó la primera parte de la película, porque es que es lo que tiene cuando te comes un bocadillo, si no te la un bocadillo de faves. Si no te la amargan los mosquitos, te la amargan los peitos. Pues eso, ¿vale? Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? Estábamos con Enredados y esto ni pega con Enredados. Bueno, vale, empezado con la Macol. Noche de terror, noche de terror con Juan de Garduño. Y que, por cierto, Juan de Garduño, el próximo viernes, que si mal no recuerdo, es día 11, dejad que mire el calendario cerrando los ojos como Mahatma Gandhi, el día 11, creo que es el viernes próximo, vendrán aquí, si todo va bien, Juan de y David, o pretendo que estén aquí, y charlen con nosotros, y hablemos de más cosas, por ejemplo, de la intentona de convertir, y pese a todo, en película de zombies, Eduardo. Y pese a todo, le han ofrecido, vale. Han ofrecido, son los mismos de la celda 211, la misma productora de la celda 211, ya veremos, ojalá y cuadre todo, porque da para una película muy interesante. Sí, mejor que Zombies Nazis. Además es una una película que se puede hacer y con poco presupuesto, porque no requiere de un gran despliegue de escenario, buscar un lugar que esté nevado, un pueblecito por ahí perdido, que haya mucha nieve, y se acabó, que no necesita nada más. El Despertar de los Muertos, la novela me queda un poco así. El Despertar de los Muertos, que está como narrada. El Amanecer. De los Muertos. El del canadiense que está tirado por la montaña. Amanecer. El Amanecer de los Muertos, que dice que se me ha hecho fácil de leer y tal, pero que no me ha sorprendido tampoco mucho guiños típicos y tal. La manera de narrarlo, que es así en plan diario, es muy divertido. Es lo que te comenté yo, que lo que tiene la lo que me fascinó a mí de la película, iba a decir, la novela, es que se lee como un diario. Sí. Yo recomiendo a la gente que la lee, a mí me gustó porque no se me hizo pesada de leer. No, para nada. Ahora, lo que sí que tengo claro es que, por ejemplo, por lo que hablamos de la transmisión de contenidos, del pasar algo al lector, aparte del mero hecho de entretenerlo durante una semana, un día, está en Y pese a todo. Claro. Se transmite mucho. Pero más Y pese a todo. También en la de. Esta que has dicho tú, de la manera de los muertos. Viene de una novela americana que se llama Diario de una invasión zombie. Ah, bueno, sí. Que lo tengo yo, que es lo mismo, pero en América. Sí, pero es que no, a ver... No hablamos de lo mismo, estás confundiendo. La del Amanecer de los Muertos es de un canadiense, está escrita por un canadiense, ocurre en Canadá, Y no, es... no. Bueno, está ambientada en América. No. El Amanecer de los Muertos no es la película. Vale. La película es esta es el Despertar de los Muertos, de demonio, la novela. Yo es que me lío con el la... El Amanecer de los Muertos es la película. Es que el Amanecer, el Despertar... Esta la creo que le ha puesto el Despertar. Creo que el título es el Despertar de los Muertos. Sí, porque el Amanecer ya estaba registrado. Exacto. El Amanecer de los Muertos es la última película. El remake, es un remake. Sí. Esto es un remake también. Sí. Un remake espléndido. Mejor que así. El Centro Comercial. Sí, me estoy de acuerdo. Mejor que la dije. Estoy de acuerdo contigo de aquí. Bueno, pues, y esto es una novela que ocurre en Canadá y está escrito por un autor, no me acuerdo, ¿te acuerdas del nombre del autor? Gareth Wood. Wood, ¿vale? Y este hombre, por lo visto, según no falta ningún cartel ni nada. Según me comentó el propio editor de Dolmen, Vicente García, me dijo, yo creía que era el seudónimo de algún autor español, por lo juro, ¿eh? Y por la foto del señor. Exacto, parecía la foto que tiene, está la típica foto de que no es de nadie, este tío no está, está yo con el Photoshop. Y resulta que es un canadiense que el tío no solo es que esté, digamos, que alucinado con el tema de los zombies, sino que se va a la montaña y se queda ahí en la montaña aislado durante 2-3 semanas con un fusil, por si acaso, tal cual, y entrenándose y tal. O sea, que el tío es de estos que dices, te lo veo por una calle y dices, yo por la avenida. Vosotros reíos, pero el día que ocurra... Ese está Edu tiene manual, Edu tiene manual. Yo tengo manual, la guía de supervivencia zombie la tengo. ¿De quién es la guía de supervivencia zombie? De... ¡Ah! Con que sí. Busca el cartel, de un autor que dice que tiene ya su residencia secundaria preparada y... Ah, entonces sí que vale, si sabes dónde vive, no hace falta que sepas el nombre. Cuidado. Que Max Brooks. Ah, muy bien. ¿Por qué? Es el hijo de Mel Brooks. Es el hijo de Mel Brooks, en serio, no es broma, es el hijo de Mel Brooks, el famoso y conocidísimo Mel Brooks. Es que estas cosas, mi padre es Mel Brooks, pues yo me hago escritor de historias supervivientes zombies. Por cierto. Muy buena la guía de supervivencia. Fernando Jiménez de Oso, el hijo. La novela que ganó, el Templo de la Luna, que ganó el premio Minotauro del 2009... que es una verdadera maravilla, que os recomiendo que leáis, una verdadera preciosidad, ahora ha sacado Yeti. El título es Yeti, como suena, el Yeti, el abominable hombre de las nieves. Que también os recomiendo, una verdadera maravilla, también de Minotauro, está editada por Minotauro. Una verdadera preciosidad. Y que seguramente lo tendremos aquí en el programa este viernes que viene, no, será para el siguiente. No será para el siguiente, me dice Amparo. El siguiente no, viernes no puede ser. Mujeres a bordo de un ataque de nervios. Algo boloso venido del cuco. No, dos palabras. Espera, no tengo la punta de lengua. ¿Fallas? ¿Ha dicho ya fallas? ¿Ya son fallas? ¿Qué hay? ¿Emisión especial de fallas? No, no hay fallas, no hay nada. ¿Ni siquiera grabado? Grabado sí, ¿no? Bueno, en fin. Con la faena que tenemos. Ya os lo avisaremos como tiempo. En principio lo tenemos programado para el día 11 y de la manera que sea intentaremos cuadrarlo. Me he equivocado yo. Es para el 18. Para el 18 lo grabaremos y lo traeremos grabado el programa. Pero en fin, es que si consigo quedar con él, que es difícil de atrapar porque ahora lo están paseando mucho por ahí, como nuestro celebérrimo Paco Roca, que no hay manera de pillarlo, lo llamo por teléfono de vez en cuando y le digo, perdona, Paco, antes de que sigamos, ¿te estoy llamando a Zimbabue o estás en España? Claro, digo, a ver si la llamada telefónica me va a costar una fortuna. Bueno, pues, veremos a ver cómo lo organizamos, pero con Fernando tenemos que quedar, si no este 18, el siguiente, pero vamos, como sea. ¿Qué es el caso? Almacón, ya el sábado hemos tenido noche de miedo, el domingo por la mañana resaquita y ya domingo, cada mochuelo se libra. Resaquita, comidita tal cual y cada uno a su casa. Vamos a tener exposición, la exposición sobre TVOs en web, tiras cómicas en internet, ¿vale? Que será audiovisual y una exposición de ilustración en general que estará en el mismo sitio, a espaldas de, detrás de, alrededor de la gente que esté en las tertulias. Ya lo veréis, todo muy acogedor, porque la Casa Cultura es una bombonerita. Está muy bien situada, el hecho de que tenga la plaza peatonal delante, o sea que no sales y paseas sin que te pase ningún coche cerca, vas a disfrutar de la feria medieval, los lugares para comer o de tomarte una tapita o tal cual están alrededor también, las horchatitas líquidas, o mejor aún, granizadas, con fartón, casi desbordándose por encima de los hombros de los asistentes. Se puede pedir algo más, pero estaría mal pedirlo. ¿O no? Decidme la verdad. Dice, ¿te lo vas a perder? Está el programa de las tertulias abiertas puesto ya en el blog y en el Facebook, pero ¿Ya hemos grabado el programa? ¿Ya está puesto allí? Sí, el programa, las tertulias... Ah, pero no las tertulias, lo que es el programa para las horarios. Las tertulias abiertas, sí, ya está. Pero faltan las tertulias radiofónicas. Las tertulias radiofónicas de esos tres días, viernes, sábado y domingo, todavía estamos distribuyendo contenido, porque hay muchas peticiones y no pueden meterse todas, porque lo que no puede ser es hacer un programita para un tema en concreto que dure 20 minutos. Tiene que ser una hora, con mínimo, para poder tratar un tema con mínimo de rigor. Entonces, vamos haciéndolo, vamos a intentar que nadie que se quede descontento. Y bueno, ya hablaremos más del Almacón, si vamos a tener más tiempo. El martes que viene volvemos a hablar otro poquito del Almacón. Yo es que me había puesto con el tema de las películas, pero sugiero que si queréis... Salió la última revista de Imaginarios. Imaginario. Que Carmen no ha venido, tiene que venir Carmen, un día, buenos días. Tiene que venir Carmen y que nos cuente. El Quijote está ahí en Carmen, en el Imaginario. Sí, le eché un vistazo así por encima, no he podido leerla, tengo que confesar. Tú te la has leído con un poco más de calma. ¿El Quijote? Sí, hablan de ¿El zombie o el normal? No, el Quijote auténtico. Quijote Zeta no. ¿Le habéis leído el Quijote Zeta por fin? Yo no. Pues el Quijote Zeta está bien, el Quijote Zeta me gusta, pero sobre todo lo que me gusta es la introducción, cuando, ya os lo dije, la introducción cuando el personaje de Miguel de Cervantes está hablando en el barco antes de la batalla de Marengo, ¿vale? Y entonces está hablando en el barco antes del enfrentamiento con los turcos y aparece el tío aquel, el náufrago. Esa introducción es mágica, de verdad, mágica. Yo creo que sencillamente es que es muy difícil mantener durante toda la extensión del libro ese mismo tipo de tensión dramática de la introducción. Por eso no quiero que nadie se descorazone si cogen el libro y se dan cuenta que a partir del momento, o sea, después de esa introducción, no es que baje el nivel, insisto, no es que quiero dejar eso claro, es que creo que personalmente a mí me resultaría muy difícil mantener el nivel de esa introducción durante 400 páginas. O sea, que eso lo hago en descargo del autor, porque vais a notar que hay como una bajada de tensión. Pero es que es necesario. O sea, es que, no sé, no conozco en este momento ningún autor capaz de mantener ese nivel de misterio, de... Parece que todo vibra. No, casi, eso sin vivir también, sería sin vivir también. No podría, exacto, exacto. Solamente faltaba que nos hubiéramos puesto a relatar la batalla de Lepanto por completo, enterita ahí. Bueno, vamos ahora a la tercera, que vamos a dejar que escuchéis. Esta sí que me gustaría que la escucharais con un poco de tranquilidad. Esta tercera canción, vamos a callar, le vamos a pedir por favor a Amparo que le dé volumen y escuchamos la entrada número 3 sonora del programa de hoy. Y a ver si adivináis de qué película es. El discurso del rey. Ahora. Sí, sin más prolegómenos. Pim, pam. El discurso del rey. Nochebuena. Exacto. Es que tienes que hacer como Dora la Exploradora. Dejas un tiempo para que contesten. Bueno, ¿sabes? incluso como Timon más. Das varias opciones. ¿Qué libros aquellos? Escogéis la opción A. Elige tu propia aventura. Tú no tenías aquellos, ¿no? Sí, tenía uno. ¿Sí? ¿Todavía te aguantaba a ti? Sí, de Pinocho me acuerdo. Que depende de lo que hicieras, Pinocho hacía una cosa u otra. Si quieres mentir o no mentir. La nariz más larga, más corta, distintos tamaños de nariz. Bueno, hay que con lo de Dora la Exploradora me acuerdo de una escena de Dora la Exploradora muy buena de... ¿Por qué tú no tocas el pito? Ah, la de la máquina. Yo no tengo pito. Vaya coña con la del trenecito de la Dora Exploradora. ¿Sabes? La maquinita de tren de Dora Exploradora, que de repente se empiezan a hablar con la máquina o algo así, ¿no? Y la máquina le pregunta que... No, le pregunta a la máquina que por qué no toca el pito. Pues una locomotora, porque no toca el pito. Dice que no tiene pito. Claro, la máquina dice, yo no tengo pito. Entonces, algún cachondo en internet saca el trozo ese, lo pone en Google y empiezan a hablar los niños con la máquina diciéndole, ¿por qué no tocas el pito? Y yo no tengo pito. Y no tiene pito. Así. No tiene pito. Pero todo el trozo, que claro, tú, para un niño lo ve y dices, ostras, no tiene pito la máquina, pero lo fue sacado de contexto y colocado así en seco en el y más en el YouTube, que uno espera normalmente que todo tenga fleco y punta y tal, pues de repente tiene pito. Con lo que para mí es Dora. Con lo que para mí es Dora, me la estáis ahí, no puede ser. Es increíble. Mochila. Son chistes privados porque él conoce a Dora perfectamente. Sí, no, mi cara de... Es que hay que tener una Emma y una candela para poder comprender estas cosas. No, quita, yo no. Bueno, porque cuando uno... Espera, ¿tú sabes lo que pasa? Venga, tú estás escuchando... Toda tu vida, esto no es cosecha mía propia, pero voy a utilizarlo. Estoy escuchando toda la vida, pues tu típica canción que más te mola que llevas en el coche, ¿no? En tu radio cassette. Por ejemplo, no sé. El Sympathy for the Devil de los Stones. ¿Vale? Ahí va, toda la vida, Y no te sabes la letra. Pero sin embargo, estás ahí en casa y vas andando y estás ahí. Dora, la exploradora. Dora, la exploradora. ¿Eh? Pero da igual lo que hagas, que te vas al curro y. Exploradora, mochila. Vamos a ver. Tienes 40 tacos, no te sabes la canción de los Rolling Stones, ni siquiera un falso inglés. Y te la de Dora la exploradora te la sabes con letra. Y ya, si en la. Espera. Soy una taza, un plato hondo. Bueno, pero ese también me lo sé, pero porque soy... escucharon los cantajuegos, tío, también. Bueno, por favor, y yo me... Pero porque soy scout. ¿Eh? Espera, lo voy a intentar. A ver. ¡Nos oigo! Sí, capitán, estamos listos. ¡Nos oigo! ¡Viva la piña debajo del mar! Oye, la idea no es mala. Así podríamos seguir. No es mala atender peticiones. No, pero es que... Me quedé en mar. Pero es que Bob Esponja, a diferencia... O sea, porque, a ver, Dora Exploradora... Aparte de los 7 años, no es que sea una cosa muy vista, pero Bob Esponja lo ve gente... De mi edad. A ver, primero punto suspensivo. Pilar base. Bob Esponja no es para los niños. Lo primero. Ya. Dice yo que la no puedes estar. Es como lo que estamos hablando antes de los guiños a los padres que están viendo los tal. Pues Bob Esponja solo tiene guiños a los padres. Hombre, Bob Esponja tiene unos pilares bases para tu vida. O sea, dice Bob va encantado a trabajar. Es lo más feliz del mundo. Es el tío más feliz del mundo cuando va a trabajar. Y dice que claro, es que esto no... Oye, Pepito, tenemos que dejar de jugar para acompañar a papá a ver a Bob Esponja. Esto no es muy normal. Tenemos que llevar a papá a ver Bob Esponja al cine. Sí, seguro. Y además es su amigo Patricio, que es... Es un imbécil. Es imbécil. Perdóname por el taco, pero sí, además llevan camisetas. Que dice, esto es como un imbécil. ¿No sabéis ese capítulo de qué? Pues es un monográfico del Camarote 58... A Bob Esponja. Porque os veo los dos que estáis emocionadísimos. Y que ahora lo ponen en 4. A ver, sí, otra cosa, ¿sabes? Ahora tenéis que volver a verlos todos del principio. ¿En 4? Es cuadrado. A ver, en los... Es el hombre perfecto que buscan todas las mujeres. Un hombre cuadrado. Pero yo... Rubio y está cuadrado. Gracias. Y ojos azules. Gracias, claro. Lo que pasa es que ese tipo de dibujos no sé que yo quiero o me gustaría mucho. Bob Esponja sí que es un aficionado a todos los niños. Pero yo es un tipo de dibujos que no creo que son los que tenía que ver mis hijas. Y que aparte, que dice, pero gracias a estos momentos de clan, mis hijas conocen a Batman, conocen a Spiderman. Aunque claro, Batman no es para que lo vean los niños, pero ahí está Batman. Hombre, dice, transmite unos valores. A ver, sí, pero el Joker es muy malo. Pero es que también me ha sorprendido, por ejemplo, ¿conocéis a Bernie? El oso blanco que trabaja en clan. Ah. Que deportes. Creía que decías Barney, digo, el borracho. Pues un día... un día tiene fobias a las arañas o a los bichos y acaba en un manicomio encerrado con la fobia y el miedo y digo, es que me dan miedo a mí, los niños no sé cómo les gusta. Uy, ¿qué haces? Este? Nada, es que de repente me ha parecido ver como ahí en la distancia una cara con una lengua torcida por completo que pone tolón, tolón y no acabo de entender muy bien. Sí, lo que tiene en la mano, eso y lo que tiene en la mano son ubres. Son como visiones. Porque la mano no lo cubre. Son como el póster, el póster de detrás. Hemos visto un póster que pone tolón, tolón y de repente debajo de los sudos. Esto no es horario infantil, esto no. Bueno, no tiene importancia. Bueno, Dora la exploradora. Hay unos cachorros de Husky ahí arriba que te viste hacer una vida por completo. Dora la exploradora, mochila, que es donde lleva todas las cosas. Pero perdona, ¿de qué estás hablando? De Dora la exploradora. Swiper, no robes. Swiper, no robes. Oye, está que claro. es un zorro que lo hicieron en pues como aquí en la mácera de esta Radio Rabosa, pues allí pusieron un está zorro. Está claro que no solo tú, sino también Amparo tenéis críos pequeños que están ligados por el tema este. ¿Cinco? No, 5 años. Y salaiguana, y salaiguana. 5 años, estás hiperventilando. Bueno, perdón, es que claro, yo hay una cosa, perdona Amparo, tú que como no conoces cómo funcionamos nosotros, a mí hay una cosa que detesto, que es que la gente que está oyéndonos, que nos va a escuchar después en el blog, escuche estas cosas y no sepa de qué van. Vamos, cuando yo en ese momento digo aquí que Daki y Amparo, presupongo por Amparo, digo, que tienen niños pequeños, Amparo me hace indicación con la mano de que el niño tiene 5 años, o la niña tiene 5 años. Pero como sencillamente ha abierto la mano señalando 5... He entendido 5 y he pensado que tenía 5 niños pequeños, y entonces automáticamente, ¿comprenden? He sufrido el mismo terror. Son esas lágrimas. He sufrido el mismo terror que hubiera sufrido Amparo de haberlo tenido realmente. Te imagínate, Amparo, que vuelves a casa y te dicen, oye, Amparo, que es que ha habido un error, hay 4 más que también son tuyos que los acaban de traer. Te vienes a la radio, cierras por dentro y se acabó el problema. Pues, siguiendo hablando de Dora, Dora tiene amigos que hablan en inglés, que no sé por qué también nos anima a hablar en castellano y otros en inglés. Tico, que hablan en inglés y dices, bueno, ¿por qué hablan en inglés? Así los niños les va sonando. Y yo creo que de hecho los cocodrilos también hablan en inglés, bueno, esto no lo sé, cada uno habla a su manera. Y luego Dora tiene un primo que se llama Diego, pero no lo sacan en la clan, lo sacan en una cadena de estas privadas para niños. Seguimos con que ¿cómo hemos empezado a hablar de Dora la exploradora? Es una cosa que habla la gente que está escuchando. Yo le voy a pedir por favor a Amparo que ponga la inserción musical número 4. La pongo yo, Dora la exploradora. Ah, no, esa no. Porque, como quiera que se trata de la película Origen, nos permitirá reflexionar un poquito sobre cómo hemos podido venir a parar hablar de Dora la exploradora cuando estamos hablando de zombies, si no recuerdo mal, de Juan de Garduño. Nos han metido la idea en la cabeza. Está claro. El gobierno. Vamos a escuchar. Dale un poco de caña, Amparo, a esta canción. Origen. ya lo he dicho. Origen. Qué pasada. O sea, Oscars técnicos. Estábamos comentando aquí entre nosotros mientras que sonaba la música, porque no queríamos privar de esa introducción, que se ha llevado algunos Oscars técnicos. No sé si eso. Y... sé que el de efectos visuales y creo que también el de mejor sonido, efectos de sonido o algo así. Y como yo estaba comentando aquí mientras los micros estaban silenciados, yo hago mención a su guión. El mute. Que lo veo un guión muy interesante, Ladrones de Sueños. Lo veo una pasada. Muy bien. Sí, sí. ¡Ole! ¡Ole, mi niño! Ole, bien, la película está muy bien. La película ahí estamos, yo ya hablé de ella y opiné todo lo que tenía que decir. Además, es una de las pocas películas en las que hayamos visto hacer un sándwich con un barrio. Sí, doblarlo sobre sí mismo. Muy original. ¿Cuántas veces original. Hay visto hacer un sándwich con un barrio populosísimo? ¿Y dónde la caída de una furgoneta es más lenta que un gol en Oliver y Benji? Ahí todo el rato hay, Es más lento que cruzar el campo. Oye, muy buena la mención. El campo aquel. No. Es que todo el mundo piensa en los partidos de Oliver y Benji cuando lo peor eran los entrenamientos. Tú imagínate, llegas ahí tarde a entrenar y te dice el entrenador, cuatro vueltas al campo y dices, ¡está la mierda! Son lo menos 2,000 o 3,000 kilómetros. Origen y Messi Nolan. A mí es que Messi Nolan me encanta. El señor sí, sí. Me encanta. Claro. Y a ver lo que va a hacer con Superman, y a ver lo que va a hacer con todo lo que toque ahora. El nuevo Batman. Yo confío en él, porque de momento le han dado oportunidades y lo ha estado haciendo muy bien. Bueno, un momento. Mensaje que emitimos desde el Camarote 58. Nolan, confiamos en ti. For President. Nolan, continúa en ello, lo estás haciendo muy bien, tienes el respaldo del Camarote, continúa así. Y si te hace falta 2 euros, como estos. Es lo que hagan falta. No más, no, pero por simbólico. Dos por barba, dos simbólico. Tiene 6 euros. Estoy seguro que Amparo también se ofrecería a darle otros 2 si tiene 8 euros para hacer la próxima película. Que con 8 euros se puede hacer una muy buena película, depende de. Memento. Estás contando con mis 2 y yo no los he dado, Que estamos en crisis. Lo puede hacer tu padre, como siempre. Como siempre, eso habría que verlo. Bueno, dejemos el tema. Sí, dejémoslo. Bueno, oye, una pregunta. Que tiene que la mantequilla que estamos, estamos aquí en las redes y tal. Hago una aclaración para todos aquellos que entendéis que si Andrés es mi tío, porque Edu no es mi primo y porque Andrés no es tío de mis hermanos. Pues porque Andrés es solo tío mío. Y se ha acabado. ¿Alguna duda más? Este tema quiero que se quede que quede claro, muy claro. Que quede ese tema claro. Vale, y de hecho, porque a mí me llegan correos privados de mis hermanos que me dicen, ¿quién es el tío Andrés? Y yo digo, mi tío. Exacto. Y no hay que dar más explicaciones. Vamos a ver, igual que hay hijos adoptivos, hay sobrinos adoptivos. Entonces yo en un momento dado adopté hace muchos años como sobrino a Daki y ahí está el tema. Regalos en Reyes, Aguinaldo, que pero, pun que pa. Lo que sea menester. Lo que sea menester. Por un sobrino, toma. Lo que sea menester. Te he agarrado. Oye, hemos comentado lo del número y no es que me estéis saliendo por pertenecer, porque veo que me acabo de dar cuenta de que aparte de que hemos comentado el número 7, la aparición, para que quede constancia de ello, del número 7 de Imaginarios, me gustaría hablar sobre la aparición del número 20 del Templo de las Mil Puertas. Me gustaría hablar sobre el número 0 de la revista Escritores Independientes, que está haciendo mucho ruido en Facebook. Me gustaría hablar también del número 1 de Planeta Prohibido. Ese lo he visto un poco. Ese nuestro amigo Javier Arnau. Ese me gusta. ¿Vale? También de el número 2 o el 3, es que no tengo muy claro porque en la portada no queda muy claro si es el 2 o el 3, porque hay una inserción de un número con un título diferente que no sé si corresponde a la misma línea o no, de Zombies, que es la revista de la Red de Ciencia Ficción, ¿vale? Y también el número 35, que tiene un portadón de la del tiburón, de la película Tiburón, que están hablan sobre ella, de bueno, yo cuando ahí se ha ido a psicosis, pero cuando yo era pequeño yo metía el pie ahí en la Mama Rosa o en Buen Pozo Playa y ella ¿Sacabas el pie? Es lo que tienes agua en el mar. Estamos coordinados, hacerlo tan pronto. Estamos más despiertos. Vamos a ver, que de hecho el Oscar a lo mejor efecto de sonido no nos lo hemos llevado nosotros porque no nos hemos presentado. Vamos a dejar estar el tema. No se va a presentar. No. De hecho, no lo deberían haber dado. Encantados. ¿Qué tal? Nos lo tendría que haber dado por aquel programa en el que estuve yo con los botones abiertos a cosas. ¡Zas! ¡En toda la boca! ¡Era buenísimo! Hay que reconocer que sí. Era buenísimo. Hay que reconocer que sí. Bueno, pero tenéis que reconocer que para efectos sonoros aquí en el Camarote, por ejemplo, la cuña de Imaginarios, de la que habéis hecho coña hasta que os habéis cansado, ¿vale? La cuña de la que hemos hecho coña. A ver, y la de Bemoline. La de Moline, no, que por cierto, Ricard, saludos cordiales desde aquí, Ricard, de tus amigos del Camarote 58, que va a estar, Ricard, dentro de poquito otra vez recuperando su programa mensual de novedades. De las revistas, pues hablaremos con alguno de cada uno de ellos. Sí, hablaremos con ellos. Sobre todo quiero hablar con o bien con Nerea Marco, bien con Javier Ruescas. Nerea, qué maja, Nerea maja, de voz, Dios. Ahora creo que está en Polonia, y si no está, es la excusa que se ha buscado para no venir a al Almacón. Mola. Está en Polonia. Estaba con el dichoso viaje de estudios en Inglaterra, y de allí se iba a Polonia durante una semana o semana y media para otra historia. Aprender inglés a Polonia, que es lo que hace todo el mundo. Vamos, y en Polonia. Claro. Es normal, ¿eh? Es que, cuidado, como en inglés de los polacos, ninguno, ¿eh? Oh, por cierto, y también me comentaba una amiga. Yo tengo una amiga que se licenció en inglés de Teruel. ¿En dónde? En inglés de Teruel. Ella fue a aprender inglés a Teruel. Ah, claro, cada uno aprende inglés donde le da la gana. O sea, si te lo paras a pensar. Bueno, he dicho todo. 7 de imaginarios, número 20 del Templo de las Mil Puertas. Repito porque quiero que dé constancia de ello. El número 0, esta revista de escritores independientes, la podéis descargar de internet, entrar en el Facebook, ponéis en el buscador de arriba escritores independientes y veréis un grupo muy surtido, muy variado, de gente muy variopinta, y ahí seguramente encontraréis indicación de cómo descargar. Pero creo que también hay una web que, si ponéis directamente en el Google escritores independientes, y no el primero porque acabarán de colocarla, aparecerá pronto esa página web de la que podéis descargar la página, en la que no he tenido tiempo de ver la revista con el detalle que se merecía, porque creo que sea una revista muy suculenta. Pero consta de artículos, relatos, de, en fin, la típica revista en cuanto a contenidos, pero que es una calidad muy interesante, donde podéis ver incluso poesía. Y la de Planeta Prohibido de Javier Arnau. Me encanta. A mí me encanta su portada. Ya partimos de Pulp. Pulp, absoluta. Es una revista, me encanta cómo está ambientada y la portada que tiene, porque es Pulp Radical. Me encanta. Y los contenidos los tengo que ver con un poco de más calma, porque ya les he dicho a todos que disculpen, pero vamos liados. Es que las horas se tenían que durar un poquito más. Los días de 24 horas, estos días de solo 24 horas. Y luego, si tienes la fea costumbre de trabajar, pues ya. Uf, si además tienes la fea costumbre de trabajar, pero bueno, eso afortunadamente se está solucionando, eso está solucionándose, ¿eh? Y espero que no se me solucione. Esa costumbre se está solucionando, no te preocupes, eso lo van a dejar enseguida, claro, ya verás. ¿Dónde nos íbamos? Que nos ponemos a hablar de política, y esto no es de lo que trata el programa. No. Voy a pedirle a Amparo, por favor, que ponga la número 5, que fuera de historias es valor de ley, ¿vale? En concreto, porque me gusta mucho el título, es Huye el impío. Dale volumen, Amparo, por favor. la hemos dejado enterita, ¿vale? Un poco ahora para estas horas de la hombre, tarde. Hombre, puede ser, pero vamos, es a estas horas de la tarde, las 9:30 de la noche, porque como el próximo martes. Claro, hay que tener en cuenta, hombre, ¿verdad? Eso tenemos que empezar a tener en cuenta, hay que volverlo a reprogramar el chip, ¿vale? Estamos ahora por la tarde, pero el martes próximo la gente va a escucharnos en el horario que venía siendo habitual del camarote. De 8 a 10 los martes. En el correo electrónico pueden enviar elcamarote58@yahoo.es. Y en el blog http elcamarote58. Sí, ponedlo así y a ver qué sale. Anduriño, de derecha e izquierda. Ah, yo sabes lo que recomiendo a la gente en estos casos, como veis, me va también la Oloyón. Digo, poned en el Google el camarote 58, entráis en el blog y nada más empezar, poned el correo electrónico. Es, y el blog es justo ese en el que habéis entrado. El camarote -58.blogspot. Y en el Facebook. Podéis poner también el camarote, y ahí estamos también, el camarote 58. El camarote 58, y aparecéis rápidamente en el grupo del... 468 amigos y seguidores. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántos amigos? ¡468! Podríamos celebrarlo con una plétora. Claro. ¿Pletoremos? ¿Con una qué? Con una plétora. ¡Ah, pues muy bien! Que no sabe lo que es una plétora, sí, ¿sí? Porque está pletórico, ya te veo. No sabe lo que es una plétora. Sí, va por la plétora hasta arriba. Vamos a verlo. Pero la plétora, perdóname que te diga, viene desde... No sé cómo que será para un mexicano, pero viene de estar pletórico. Y la plétora, usted no sabe lo que es una plétora, hermano. Qué madre mía, no sabe lo que es una plétora. Entonces, ¿no recuerdas una de las grandes películas que son los pilares base de esta, que son Los Tres Amigos? Los Tres Amigos. Menos mal que ha dejado el mexicano, no, los tres caballeros. Chavo del 8, ¿eh? No, los tres caballeros. Los tres amigos. ¿Pero no son tres pollos? No, los tres amigos son el Chevy Chase, el Steve Martin. Y el... ¿No te acuerdas? Tú. Esa no me acordaba. Ay, ay, ay, pues el malo malísimo, el vice asunto. ¿Quiere decir que son una plétora? Y dice, sí, pero tú sabes lo que es una plétora. Y así te tiran en la otra mano. No, bueno. Por cierto, okay, anoche hicieron El Sentido de la Vida. Oye, Monty Python, qué buena. Monty Python. Qué buena. Ya, pero es complicado hacer que alguien que no es de este tipo de humor lo vea, es complicado. Sí, sí. Es que el humor de Monty Python, salvo yo, algún... yo vi el otro día El Jovencito Frankenstein. Que también es magistral, ¿eh? Muy buena. Sí, quizá incluso más amena y más fácil de que otros la vean. Y es que la de Sentido de la Vida, ese Igor, ¿sabes? Ese Igor es buenísimo. Ese Igor, ay, Igor. ¿Cómo se llamaba la señorita esa? Rottenmeier. No. La señora está que hay en la casa, que cada vez que dicen su nombre. No me acuerdo, pero es que yo cada vez que alguien dice señorita, yo automáticamente pongo Rottenmeier. De tal, no puedo evitar. Señorita Rottenmeier. Por cierto, me sé la canción de Marco completa, ¿eh? No la has visto, hombre, no, da igual. Eso, tu momento, te coges en el blog y te la grabas y la pones. Al pie de la montaña vive vuestro amigo. Tenía ganas él, es su programa. Ay, por favor. Adelante. Es tu programa. Oye, vamos a ver, vosotros habéis cantado antes. Vamos a ver, un momento. Entre tú y Amparo, antes habéis montado aquí un show específico de Bob Esponja. Yo ahora me pongo a cantar Marco y se ruí malo. Espera, un momento. Se han suspendido para ese triunfo. Tú puedes cantar, hombre. Yo quiero cantar en un pueblo italiano, al pie de la montaña vive nuestro amigo Marco y tal. Eso lo quiero cantar. En una humilde morada. Una humilde morada, sí. A ver, canta un poquito. Que no quiero cantar. Vamos a intentarlo, No, canta un poco, rita un poco. No, venga, un pueblo italiano, al pie de la montaña, vive nuestro amigo Marco en una humilde morada. Se levanta muy temprano para ayudar a su buena mamá. Que me suena cambiando, pero de repente la tristeza llega a su corazón. Marco tiene que partir cruzando el mar a otro país. Ese momento me gustaba a mí, cruzando el mar a otro país. Chucuchum. Entonces me ponía así, ¿no? Carlos, Carlos. ¿Tú me llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo tienen tantos hijos? Claro, es que los míos son 5 auténticos. Bueno. Eduardo. María Vicenta. Os llamo al orden. ¿Has visto? Esto es control de la situación y dejar esto. Claro, eso es ya 48 tacos y con muchos hijos ya mayores a las espaldas que he tenido que currar. Y vos estáis empezando ahora, tú y ella. Por consiguiente. Aquí que sí, el niño que si vos esponja 5 añitos, tienes 2, igual que tú. Amparo tiene 2 igual que tú. Entre los dos ya sumáis. Bueno, igual que tú. Y yo también tengo 2. Y además los míos también. También tienen 5 grupos, son grupos de 5. ¿Soy el único aquí que no tiene hijos? ¡Qué afortunado me siento! dice Arturo Valls. Bueno, espera, dice Arturo Valls. Esto es el programa de la Marisela de Lucampos. Espera, dice Arturo Valls, dice: solo hay una cosa en este mundo que es mejor que tener hijos. No tener. Dice no tener. No, no, qué verdad, cruel, qué no cruel. Verdad, no. Ay, pero vamos a ver, de aquí, vamos a ver, ¿podrás hablar tú? Pues ya está. Venga, no puedes hablar. Bueno, habla un poquito, habla un poquito. Bueno, di alguna cosita. Di algo. Mira, tampoco te pongas así, ¿eh? Te he dicho que era una simple cuestión. ¡Oh, oh, soy yo, Mickey Mouse! Nos hemos yo me quiero ir, por favor. Yo hoy me quiero suicidar o algo. Nos quedan 5 minutitos de programa. A ver, vamos a ver, Crite. Sabéis cuál es la dinámica de este programa. Sabéis que pues ahora estamos un poco en la reentreo y hemos venido relajados. Saben que, todo. Saben que este programa es programa número 50. Tío, ya saben que no tiene dinámica. Cuando hemos llegado aquí nos ha dicho. A ver, no agobiéis a una persona que está cumpliendo años. Amparo, ella con toda la buena voluntad del mundo nos ha preguntado al entrar, como no nos conocía, ¿traéis un guión? Y le hemos dicho, ¿un qué? Pues yo, un guión de cine. Yo siempre llevo ahí en la maleta, tómalo para ver si. ¡Anche de Blade Runner! Yo le he dado mi guión, es que un guión que si. La mejor frase de la película no está en el guión. Espera, ¿qué ocurre? Espera, le he dado un guión de Blade Runner, le he dado un guión. Un tío encerrado en un ataúd de madera, déjalo por ahí y dentro de 15 años lo pillará un español. Lo lee, claro que sí. Ese era un guión originariamente escrito por un faraón egipcio, no sé si lo sabéis, lo encontraron en las ruinas de una mastaba. Aquí estoy. En el Valle de los Reyes. Aquí estoy mal enterrado, no estoy muerto. Escrito por dentro del ataúd. Jeroglífico. Por dentro del ataúd había. Espera, eso. Está claro. No sabes quitar, está quito. Un señor con un ojo así, un águila y un dos rayas así en lateral. En un águila, círculo, caballo, mano en forma de. Primero se tradujo el guión del egipcio jeroglífico al demótico. Luego del demótico, como la piedra Rosetta, se pasó al griego. Y del griego se mal tradujo al español. Vamos, que realmente ahí lo que estaba diciendo es: me apetece una Coca-Cola ahora mismo. Y eso es lo que ha pasado a un tío que está encerrado en una casa. ¿Vosotros realmente sabéis, sois conscientes de que en Buried, de la que por cierto no hemos comentado, al tío le apetece da agonía, da asfixia solo pensar en ella? ¿Es un camionero el que está metido dentro? ¿Y qué vendrá? Mi pregunta es, no la he visto, pero podéis contestarme no. Si lo sabéis. ¿Por qué secuestran al camionero? Pero no sabemos la historia. Yo sé que, mira, lo encierran en un ataúd y se despierta del ataúd con un anillo verde. Y con el anillo verde tiene que encargarse de un sector del universo. ¿Esto no es el señor de los anillos? No, de un sector del universo que lleva un traje verde muy mono y el tío va volando por ahí. Ese es el Carlos Jesús. Carlos Jesús. No, el Linterna Verde. Claro, está tumbado en ataúd. Os ha costado, ¿eh? No es Linterna Verde, es el Avispón Verde. No, el Avispón Verde ha venido previo, ahora es Green Lantern. Es Linterna Verde, se llama Linterna Verde. Yo es que el que me acordaba era del Green Hornet. Green Hornet. Ya, esa la entrevistaron, que no la he visto. La de ahora no la he visto. La antigua, algún capítulo la he visto. Green Hornet, si tienes tan faena. Pero es que Green Lantern va a pasar lo mismo, creo yo. También, si tiene faena. El tráiler es horrible. Horrible. Bueno, pues te digo una cosa. Es que tampoco es que sea un superhéroe que tenga mucho tela detrás, Hombre, tiene tela detrás. Lo que pasa es que siempre fue un poco un secundón. Sí. Y la historia está, yo sigo todavía. Y la historia está en que tiene un universo demasiado grande, con demasiados nombres, demasiadas historias, si te ciñes a lo que es el guión del cómic original. Opino igual. Pero el tráiler se ha quedado como descafeinado, a pesar de ser la película que le dieron un Scream Award. ¿De qué película estáis hablando? De Linterna Verde. Ay, ¿por qué seguís hablando de esa película? Es una película significante. No la Avispón, sino el Linterna Verde. Esa también es una película. Pues le dieron el Scream Awards a la película de ciencia ficción tal más esperada. Pues bueno, pero si no le hubieran dado el Scream Awards, hubieran dado el After Hours o algo. En Estados Unidos tienen premios para todas las películas. Tienen hasta, ¿cómo se llama esos que les dan los las películas? Los Rats. Que te gustan a ti, los Rats. A mí me encantan. Por eso te digo que nosotros tenemos pendiente los Goyo. Vamos a instituir que ya a lo mejor es que este año se llaman los premios Goyo. Pero es que yo creo que haría pleno este año la menestra. Bueno, pues habrá que hablar con el menestrario. Le metí a todos los Goyos. Bueno, en fin. Bueno, cambiamos de tema. ¿Dónde nos habíamos quedado? Estábamos comentando que nos faltan 5 minutos, tenemos que recuperar el hilo. Habíamos estado hablando de. ¿Por qué has sacado tú a relucir lo de la Linterna Verde? Del guión. El guión de Buried, que está el tío enterrado y como es el mismo actor que se levantaba y se convertía en. Pero ha quedado tan mal que no me seguiréis ninguno de los dos con lo de Linterna Verde. Cuando se estresaba, me han contado la anécdota que cuando se estresaba el actor en el rodaje de la película esta de Buried, el director se acercaba y le decía: te recuerdo que el ataúd está abierto por completo por aquí. Que te relajes, tío, que está abierto por este lado. Una película en la que todo transcurre. Bueno, todo no. No, luego ya sale y tal, sí. Hay un episodio. Pero que es mentira, lo estamos inventando. Bueno, pues si le fastidiamos la película Titanic, que él creía que no se hundía. ¿Te acuerdas cuando le dijimos que el barco se hundía al final? Sí, como el tío que está leyendo la Biblia y pasa uno al lado y le dice, Jesús se muere. Lo cuelgan, lo crucifican. Bueno, ¿qué iba a decir? Sigamos con el tema. Buried, que el ataúd está abierto. En la película hay un episodio del CSI, el CSI Las Vegas, creo que es, que a uno del CSI lo entierran. Sí, sí. ¿Os acordáis? Sí, sí, me acuerdo. Y The Bones también, los entierran dentro de un coche. Con el coche, boca abajo. Oye, ese me gusta más, al de la barbita y a la doctora. Sí. ¿No es cierto? Sí, Hutchins y a la doctora Brennan. Sí, también, cierto, sí. Cierto. Lo que pasa es que ellos solo se desentierran. Pero porque está la doctora Brennan, esa mujer es como... Esa mujer es el MacGyver en mujer. Es un MacGyver, pero es mujer. Y, no, entre los dos, mejor dicho, entre el Hutchins y la doctora, montan un MacGyver dentro del coche, ¿no? Porque hombre, pero es que cuidado con MacGyver, ¿eh? Que MacGyver combatía contra las guerrillas de vascos. Ahí la película esa. No hablemos de ella. El retorno de V también. Ha vuelto ya V otra vez. La siguiente temporada. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Ya porque ya vemos más lagartitos. Me he desconectado del... Pues llámalo Ciudad de las Artes y las Ciencias. Yo queriendo darle, no, queriendo verla a través de la tele normal, porque muchas veces dices, pues no, te bajas toda la serie legalmente. O te la copias o te la compras los DVDs. Pero digo, voy a verla la 4, la de Spartacus. Pero otro día me engañaron. Ay, Spartacus. ¿Qué ves eso? Sí, es buenísima. Por favor. A ver. Es buenísima. Pero lo que no puedes hacer es, el primer día me pones dos capítulos. Y el siguiente día lo que me haces es, durante una hora me resumes los dos capítulos. Y después me emites otra vez el segundo capítulo que ya me ha resumido. Vamos a ver. Y a partir de las 11 menos cuarto me pones el tercer capítulo. Yo le decía hace escasamente hora y media o dos horas, le escribía a Carmen Cabello precisamente, porque estaba hablando de una versión, un taco de estos que utilizan en Espartaco, que solamente hablan de taco, porque vamos a ver, entre los tacos, la sangre apozalada sin ningún tipo de justificación por cortarte un... que apozaladas no son, son todos efectos visuales. Pero lo bueno es que luego no acaba en el suelo, que eso me gusta. Vale, exacto, y que luego no mancha, genial. Y luego además, luego para más inri, el a medio camino entre Fernando Esteso y Rocco Siffredi, o sea, esas escenas de cargadas de medio porno que meten, o sea, ahí hay un guión. A ver, hola, espera, hay un guión. El novio de una amiga mía, el otro día estaba viéndola en su cuarto, ¿vale? Me la ha contado una amiga, dice que estaba viendo Espartaco y tal. Y claro, justamente una escena esta de sexo, así muy explícito que son ellos. Y claro, entra su madre. ¿Y qué estás viendo? ¿Cómo le explica a tu madre que no es una película barrindonga, sino que estás viendo... Estoy viendo un episodio de sangre y arena. Yo quiero decir que... Ahora, me gusta. Que si me quiero gusta. Que he comentado, si quieres ver una película que yo... Es que... Y luego... Gladiator. Demonio, perdonad, que estaba intentando liberar la idea. Si alguien te habla de 300... Te cuentan de 300, que en 300 había, ¿verdad?, también pozaladas de sangre, pero en 300 esa sangre tenía una justificación desde el punto de vista del director y de la realización del plano viñeta. Es que estaba cogiendo el tebeo de Frank Miller. Y Spartacus está copiando completamente el estilo 300. Pero en plan barato. Realmente está bastante bien hecho, ¿eh? Pero barato no ponemos de acuerdo. Barato no será, Barato no será. No, barato no. Te lo digo yo. Hombre, el único que se salva es el Batiato, el actor que hace de Batiato, que es el actor de la momia. Que debe estar en algún cartel por aquí cerca. Mirad, Isabel. Que por cierto no sale en la segunda temporada porque el pobre tiene cáncer y está superándolo. Sí. Está fastidiado. Bueno, pero quiero decir que es el... Salva por la desde el punto de vista interpretativo, pero lo que respecta al otro, por favor, yo ver a Xena, la princesa guerrera. Lo siento, pero no. Bueno, vámonos. Bueno, nos estamos yendo. ¿Les dejamos con la banda sonora de Crisis? Ah, sí, bueno, no está en la banda sonora entera. Bueno, la canción. Tenemos una canción de Crisis que será, sería nuestra, la 7, ¿vale? Y bueno, y nos despedimos hasta el martes. Que es de un juego que se llama Crisis, que viene muy bien ahora con la época 2, que estamos Crisis pasando. 2. Es la segunda parte. Bueno el primero, bueno el segundo. Me lo voy a poner en tono de llamada. Crisis. Correcto. Bueno, y nos despedimos hasta el martes que viene. Volvemos a estar aquí otra vez. Y recordar a la gente que, aparte de que en el blog lo tendréis este fin de semana, si todo va bien desde el punto de vista técnico, nos podrán volver a escuchar en el horario que venía siendo habitual del camarote, de 20 a 22. El martes próximo. Os quiero un montón a todos. Buenas tardes y queda con Dios. Nos vemos el próximo martes. Adiós.